La serie, Los peligros de mi corazón, es un reflejo de la caótica dinámica de emociones que definen a la adolescencia en su laberinto de angustias, el último episodio 5, un receso para los estándares de la serie. Es de todo menos flojo, es una trama de momentos cruciales, una travesía hacia los territorios inexplorados del amor adolescente y el autodescubrimiento. Nuestros protagonistas, Yamada e Ichi, son un ejemplo de contrastes. Son pareja en todo, menos en los papeles, pero sus acciones delatan la verdad tácita de sus sentimientos. Las excusas de Ichi para sus paseos diarios con Yamada son transparentes como el cristal, y las razones de ella para salir al cine son igual de endebles. Sin embargo, resultan adorables en su negación, un testimonio de la inocencia del primer amor. Kana, hermana de Ichi, inyecta una dosis de realidad en el relato. Su envidia por la floreciente vida social de su hermano es palpable, aunque sigue siendo su inquebrantable soporte. Con su presencia, nos recuerda que detrás de cada adolescente apático hay un pozo de emociones y complejos profundamente arraigados. El episodio alcanza su punto culminante en la cita para ir al cine, donde el acto mundano de compartir palomitas se convierte en un conducto para conectar. La astuta maniobra de Ana para ver la cara de Ichi es una conmovedora demostración de las sutilezas del amor. Son las pequeñas cosas, los detalles, los que construyen la base de su relación. La visita de Ichi al estudio fotográfico de Ana es una incursión en el corazón de sus inseguridades. El mundo de la ostentación y el glamour le es ajeno, y su instinto le hace huir. Sin embargo, es en esa huida donde se revela la profundidad de su carácter. La suya es la lucha de todo adolescente: encontrar su lugar en un mundo que parece demasiado grande, demasiado abrumador. La introducción de Suba, Yuki, manager de Ana, y del ídolo Kouda Nico, contribuye a enriquecer esta historia. Son la encarnación de las presiones externas que moldean las vidas de nuestros pequeños protagonistas. La interacción de ambos con Ichi pone de relieve la complejidad de la transición de la adolescencia a la vida pública. Al final del episodio, el hecho de que el manager insinuó que la presencia de Ichi podría perjudicar la carrera de Ana es un duro recordatorio del pragmatismo sin moral que a menudo impera en la industria del entretenimiento. Constituye un desafío a la autoestima de Ichi, una prueba para su determinación. Sin embargo, en medio de todo el cinismo, hay un rayo de esperanza. La fotografía espontánea que Ichi le hace a Ana capta algo más que su imagen. Capta la esencia de su conexión. Un momento de honestidad sin tapujos, una instantánea de la belleza que encierra la vulnerabilidad. La cita de Kyotaro para ir al cine en modo sigilo se vio truncada en el momento en que apareció su hermana. Vaya golpe en la trama. Pero bueno, todos son buenas sensaciones porque la dinámica entre hermanos es de primera. Además, ganó muchos puntos dando de comer takoyaki a Yamada. Así que lo damos por ganado. Kyotaro está mejorando su juego, siendo realista con sus emociones. Y para eso estamos aquí. Este episodio ha sido un éxito, pero estoy viendo de reojo al manager. Esos ojos de Oshi, no Ko, auguran problemas. Ahora, hablemos de los detalles de la cita de Ichikawa y Yamada en el cine. Es la clase de contenido que te da la vida, ¿verdad? Kana volcando esas bolas de pulpo en la mesa, genial. Ichikawa haciendo de caballero con un palillo para Yamada. Ese es el tipo de caballerosidad que hace que te desmayes. Están en el cine y mientras Yamada se fija en la delicadeza del actor, Ichikawa está ocupado descifrando el enigma que es Yamada. Es como un vals de revelaciones, en el que cada paso es una nueva revelación sobre el personaje de Yamada. La lucha de Ichikawa contra los cambios es un estado de ánimo, reflejo del viejo drama humano, y Yamada convirtiéndose en un pensamiento habitual de Ichikawa. Esa es la infusión de su creciente vínculo, traspasando la escena escolar. El manager tiene ojo de halcón, aporta cena al equipo en el trabajo y allana el camino para que Ichikawa baje la guardia. Cada episodio quita una capa, y aquí estamos observando el striptease emocional, el momento takoyaki de Ana y Kyotaro, las bromas coquetas que tanto nos gustan, los sentimientos de Ana y las respuestas de Kyotaro, sin pelos en la lengua, nos sirven como metas en nuestras relaciones. Ana está deseando que la mimen, y Kyotaro está dispuesto a mimarla que empiecen los agos. En este episodio, se respira un ambiente de comedia romántica, sin necesidad de grandes declaraciones de amor. Yamada entra en la familia de Ichikawa como si llevara allí toda la vida, gracias a las buenas vibras de Kana, y eso es todo lo que no sabíamos que le hacía falta. Puede que la cita en el cine no fuera el evento principal, pero preparó el terreno para un acercamiento real. Aprovecha el caos de la adolescencia, porque es en el desorden de la vida donde encontramos nuestro verdadero yo. Los peligros de mi corazón no es solo un espectáculo, es un reflejo del tumultuoso camino de la madurez. Y al recorrerlo, debemos recordar que los peligros del corazón son también sus mayores tesoros. Para los aficionados al anime, este episodio es una promesa de sentimientos, especialmente si conoces la auténtica naturaleza emocional del manga. La suerte de Ichikawa con alguien tan refrescantemente real como Yamada da la vuelta al guión de los clichés de las citas. En resumen, este episodio es una obra maestra de risas, sentimientos y conexión humana directa.